Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Qué hace, Pedri? Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Qué carucha, ¿eh? ¿De qué? No sé. Sí, de cansancio, de enojo, de ansiedad. Un poco de todo, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es esto, no? La altura del año. Va a parecer un chiste recurrente, pero no es un chiste recurrente, es serio esto. Nosotros venimos poniendo 18ª temporada de La Retaguardia y María Eugenia Otero me dijo el otro día, el año que viene, ojo, porque son los 20 años de La Retaguardia y tenemos que celebrarlos. Y a mí se me produjo como una cosa de decir, pero como si vamos por la temporada 18, ¿cómo cumpliríamos 20 años el año que viene? Y es verdad, nacimos en marzo del 2003. O sea que el año que viene vamos a cumplir 20 años. ¿Cómo se sostiene que nosotros pongamos temporada 18? Es una girada nomás. Es la temporada 19. Y, pero viste cómo es esto. Escúchame, son los grises de los medios comunitarios autogestivos populares alternativos. Le tenemos que hacer grabar un parche a Corbalán que diga 19, entonces que quede... que quede 19ª y que quede con otro tono, como cuando llamás para mí te repiten el número. Para mí hay que grabarlo con la voz de Google, por ejemplo. Ah, puede ser, con un robotito. Sí. A todo esto, estamos ternades para los premios Lola Mora de año 2022. Así es, así es. Es una gran noticia eso. La verdad que sí. Estás reentusiasmado, por lo visto. Les invitamos a votar. La verdad, suponemos que la votación va a ser por un corto lapso, así que vean en nuestras redes, porque allí si entran a la página del Gobierno de la Ciudad no van a encontrar cómo votar. Por lo menos hasta ayer que nos fijamos no estaba eso resuelto. Así que entren a las redes de La Retaguardia y ahí van a encontrar el lugar para acceder al formulario. Es fácil, es un drive donde tenés que contestar una encuesta, varias ternas, tenés que responder a todas las ternas. Hay mucho medio cooperativo, mucho medio autogestivo, lo que nos hace muy felices. Y nada, traten de votar por ese lado, pero si no conoces las otras opciones, votá cualquier cosa. Lo importante es que cuando llegues a la opción de programa radial, votes La Retaguardia. Voy a decir algo muy polémico que se nos puede volver en contra, porque el premio Lola Mora premia la estimulación de una mirada sobre género y sobre el rol de la mujer en los medios y por afuera de los medios, que sea, por supuesto, igualitaria y de acceso a los derechos que tenemos todos los seres humanos. Y es extraño, entonces, que aparezca eternado un programa que tiene un equipo de personas, pero que normalmente tiene, habitualmente tiene dos personas, dos varones al aire, ¿no? Eso a nosotros no nos pone, nos enorgullece muchísimo más, porque sabemos que no es habitual que haya alguien internado en estas condiciones que nosotros tenemos. y a la vez quiero decir, aún con el riesgo que se vuelva en contra, un programa que se llama Habana y Segurola no puede estar ternado para una cuestión de género, porque toma una de las invitaciones a pelear más machistas que vimos en nuestra historia. Así que no voten Habana y Segurola, que es el programa de Julia Mengolini, que ya va a recibir otros premios. A nosotros nos va a costar más porque somos un medio comunitario y necesitamos este premio para seguir haciendo crecer a La Retaguardia. Recibimos mucho, mucho cariño de la gente que votó. Recibimos mucha gente, también vimos mucha gente que compartió, que nos sirve muchísimo que compartan el link para votar. Así que, bueno, súper, súper agradecidos. Y vayan a votar a La Retaguardia, ¿no? Tenemos un programa por delante igual. No vamos a hablar solo de los premios de la Mora hoy. Venimos hablando siempre de la situación de la de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Venimos comentando todos los inconvenientes que hay con la educación porteña. Y ahora lo que corre peligro son las cooperadoras. Las cooperadoras en las escuelas, uh-huh. En muchísimos casos, si no en todos, son realmente claves y garantizan cosas que muchas veces el Estado no garantiza dentro de las escuelas. Sí, sí, sí. Bueno, nos va a visitar Ezequiel Moscovich, que es el vicepresidente de la cooperadora de... ¿Ese no es el que tomaba los colegios antes? Es un viejo tomador de colegios. Venía acá encapuchado, hablaba de las tomas, yo me acuerdo. Exacto. De ese. Ahora devenido en vicepresidente de la cooperadora. Es decir, un adolescente en su momento con amor suficiente por la escuela como para tomarla en caso de protesta, y que después se hizo cargo de seguir en esos lugares que en general hay que buscar a la gente porque la gente no quiere participar de las cooperadoras. Y Ezequiel está en la cooperadora de Irurtia como vicepresidente y nos va a visitar en un ratito. Bien, bien, muy bien. Bueno, otro conflicto también que venimos abordando mucho aquí en el programa hace tiempo ya, realmente, sobre todo hablamos muchísimo del conflicto de residentes y concurrentes en plena pandemia, cuando estaba todo completamente desbordado de casos de COVID y estaban ahí residentes y concurrentes también haciendo su laburo. Sí. En condiciones realmente tremendas, ¿no? Sin ART, con muchas, muchas horas de laburo y sin sueldos que correspondan a lo que estaban laburando. La verdad que, bueno, en algunos casos también concurrentes laburando ad honorem. Digo, hay varios conflictos alrededor del laburo de residentes y concurrentes. Pero tenemos una buena... ¿Es verdad que tenemos una buena noticia? No sé, yo quiero escuchar porque lo que vi es que... Bueno, nada, después nos metemos en profundidad, ¿no? Porque si no, no arrancamos más, nos quedamos con los títulos. Pero esta vez el conflicto llegó a los medios tradicionales. Esto es un conflicto que nosotros venimos contando hace años, ¿sí? Y esta vez se pudo hacer mucho más lío, tanto en los medios como en las calles. Hubo manifestaciones impresionantes de los... me salió medio gato silvestre. Impresionantes de residentes y concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, ganaron el conflicto. La verdad, yo pensé que estábamos ante un conflicto más de residentes y concurrentes y que dentro de 3 semanas estábamos hablando de vuelta. Bueno, hoy vamos a hablar porque aparentemente ganaron el conflicto. Al menos eso es lo que dicen los medios tradicionales. Así parece. ¿Qué más nos queda para hoy? Bueno, y después vamos a ver cómo está la señal de Agustín Santillán allí en Ingeniero Juárez, en Formosa. Queremos charlar con él a propósito de una denuncia que subió a su Facebook. Están denunciando que un joven wichí, además con alguna discapacidad, fue asesinado por la policía de la provincia de Formosa. Así que si podemos comunicarnos, estaremos charlando con Agustín. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. El chiste de que tomaban el estudio de La Retaguardia, ya lo hicimos. Sí. Sospecho, además, conociéndonos, que lo hicimos más de una vez. Tenemos seguro un problema de guionistas, en realidad. Entonces, cuando creemos que tenemos un buen chiste, lo repetimos. Lo peor es que, en muchos casos, es algo que creemos nosotros y que no es compartido por la audiencia. La gente dice, otra vez estos boludos haciendo el mismo chiste. Estamos ternados al Dolamora, así que algo bueno debemos tener. No nos tiremos abajo justamente hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, hacemos de vuelta el chiste de que el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia está tomado, porque tenemos la presencia ya aquí del ¿vale la presentación de ex tomador de colegios? Yo creo que sí. Bien, bien. Lo tenemos entonces a Ezequiel Moscovich, decíamos, vicepresidente de la cooperadora de la escuela Rogelio Urrutia. Bienvenido otra vez a este estudio. Creo ahora, que la primera vez que lo hicimos fue hace más de 10 años. Eso me preocupa un poquito también. Ha pasado mucho tiempo. Ahora es una persona seria, podría decir. Diría Feynman, porque está en una cooperadora y no es un tomador de colegios. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? No sé si escuchaste que comentamos al principio. Sí, sí. Hoy, por lo menos para algunos legisladores, unos cuantos legisladores, y para el Ministerio de la Ciudad es más o menos lo mismo. Los cooperadores parece que molestaron un poco. Ah, los tratan igual. Los tratan bastante parecido. ¿Qué es lo que están denunciando? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad con la participación? Bien, hoy hay un proyecto de ley que se va a votar mañana en la legislatura. Probablemente, todavía no tenemos la versión final, pero es lo que hemos venido trabajando y viendo que se viene trabajando, objetando, ¿no? Levantar la mano diciendo, che, claro, esto no puede ser. Es un proyecto que hoy las cooperativas están regidas por una ordenanza del 80 de la dictadura. Uh-huh. Y esto viene a decir, bueno, vamos a hacer una ley que las regule, vamos a darle jerarquía de ley, vamos a ponerlas mejor de discurso, ¿no? Es claro. Discurso. Pero cuando vos ves el articulado y el espíritu de ese articulado, que no innova nada, digamos, no es que mejora y amplía el campo de lo posible para las cooperadoras, sino que el espíritu es, bueno, la solidaridad que tienen los cooperadores es hasta acá y es de algunos, y cuidado con lo que haces porque quizá te corramos de la cooperadora, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que dice es, pueden ser socios los padres y las madres, ¿no? Esta idea de familia un poco antigua y de comunidad educativa mucho peor, ¿no? Mucho más cerrada. No prevé, por ejemplo, que los estudiantes mayores, como es mi caso, yo no tengo hijos, digamos, en la escuela pública, ni uh-huh. en ningún lado, pero menos en la escuela pública por ahora, nos representamos a nosotros mismos. Bueno, eso no lo prevé, ¿no? No prevé que haya instituciones terciarias, escuelas de adultos, claro. No prevé que un vecino, un exalumno, un exdocente pueda participar, ¿no? Solo se acota estos madres, padres. Eso por un lado, y después le pone fin, ¿no? Vos podés participar, una vez que, bueno, entraste en esta categoría y podés participar 4 años nomás. Uh-huh. Después tenés que dejar el espacio, y eso, si bien uno dice, bueno, qué bueno. ¿Dejar definitivamente o...? Dice, bueno, tenés que esperar un año y poder volver a participar en un año, pero ¿qué pasa, no? ¿Y eso está mal? Porque a mí me resulta simpático a simple vista. Bueno, hay que pensarlo bien, porque si vos decís, hay que pensar qué es lo que pasa en las escuelas hoy, ¿no? Uh-huh. Que yo, vos lo decías hace un ratito, ¿no? Es difícil que la gente quiera poner su firma, vincular su quit y tener una carga pública, ¿no? Que es ejecutar los fondos de los socios y fondos públicos también, que si bien son poquitos, también ¿no? uno está a cargo de eso y tiene que rendir cuentas de eso. Entonces, también eso tiene un aprendizaje, ¿no? Tiene una carga administrativa. Entonces, si bien yo también creo que es bueno la rotación, pero lo que sucede a veces en las escuelas es que, no sé. Claro, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Y a veces cuando algo empieza a funcionar y decís, bueno, ok, mi hijo ya egresó, nos vemos. Dice, no, pará, quédate acá, que ayúdame con esto. Uh-huh. Y venía a formarme a alguien de las nuevas, de los nuevos padres, de las nuevas familias, que pueda seguir para que, bueno, a vos te liberemos y te dejemos en paz, ¿no? Claro. Eso es muy normal. Es así como decía yo al principio, o sea, hoy hay que perseguir a la gente para que participe. Sí, sí, o sea, venimos, creo que la pandemia eso lo ha profundizado, pero venimos de un proceso en toda la sociedad, ¿no? De la participación que medra y donde se generan eso, ¿no? Espacios que van quedando y que se van desdibujando en esto de, bueno, la a mí no me gusta la palabra esta de ciudadanía y así como, bueno, somos todos ciudadanos, qué sé yo, pero ni eso, ¿no? Claro. Ahí, pensando, ¿no?, en el rol de la cooperadora en las escuelas, digo, corriéndonos un poco del rol básico y conocido que tiene que llevar adelante una cooperadora en una escuela, decíamos al principio que tienen laburo que en realidad van también tapando algunos baches que el Estado deja, ¿no? Digo, como para poder bajar un poco a tierra ese laburo de la cooperadora y pensando también en lo que va a perseguir este proyecto de ley que intentan impulsar, digo, ¿cuáles son esas cosas que hace una cooperadora hoy? Tal cual. Hace un ratito escuchaba a una profesional de la salud al respecto de los paros que están haciendo y de esta crisis, esta dicotomía que se les presenta, ¿no? ¿Qué hacemos, paro y dejamos atender a la gente? Y bueno, con la cooperadora, no al mismo nivel de gravedad y de emergencia que puede generar en la salud, pero pasa algo parecido, ¿no? Vos tenés una escuela que, si los cooperados no están ahí, no funciona, no tiene papel higiénico, los docentes, la parte administrativa de la escuela no puede imprimir todo lo que hace que los docentes puedan cobrar su sueldo después, ¿no? No se puede hacer nada. Y vos decís, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy tapando los baches de una gestión que no resuelve. ¿O qué estamos aquí? ¿Para qué estamos acá? Eso es cierto, ¿no? Pasa eso. Y entonces cuando uno dice, che, bueno, vamos a pensar un proyecto de ley, decís, bueno, pensemos un proyecto de ley que amplíe las posibilidades, ¿no? Que amplíe el campo de lo posible de las escuelas. Claro. Si vos vas a hacer algo que... Y esto lo dije el otro día en la Comisión de Educación. La ordenanza del 80, de la plena dictadura, es mucho más ampliadora de derechos que esta ley de la democracia. Entonces empezás a tener un problema, ¿no? A la hora de pensar, de decir, bueno, che, ¿qué estamos haciendo? Bueno, también es posible que no todo, absolutamente todo, lo hayan hecho mal en aquellos años, ¿no? Uno tiende a pensar esto, si la ley es de la dictadura es porque es mala. Y en general ha sido así, ¿no? Ha habido que cambiar porque todo estaba tamizado por esta cuestión autoritaria. Pero bueno, quizás en alguna la pegaron. Uno de los artículos de este nuevo proyecto prevé que si vos sos militante partidario, gremial o alguna cuestión similar, tenés un conflicto de interés con la cooperadora. Podés llegar a tener un conflicto de interés con la cooperadora y podés ser pasible de remoción. No dice de quién, ¿no? Una asociación civil, una asamblea de socios podría remover a alguien que... Pero acá no dice si es la asamblea de socios o si es el Ministerio de Educación el que te va a remover de la cooperadora. Claro. Bueno, y además seguramente debe estar todas las dudas influenciadas por la mirada que tiene sobre la educación pública el gobierno de la ciudad, ¿no? Exactamente. Ahí el hueco nos da miedo, ¿no? El hueco en la norma nos da miedo a la interpretación que haga y que ejecute después el ejecutivo que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Decías que no se sabe si la legislatura finalmente lo tiene en el orden del día de... No, mañana va a estar, va a estar en el orden del día. No sabemos exactamente qué es lo que van a bajar al recinto porque fue sufriendo modificaciones. Pareciera haber alguna interna dentro del mismo oficialismo. Y si no lo saben ustedes, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo van a saber los legisladores y legisladoras que tienen que votar? No sé qué es lo que van a votar mañana, ¿no? ¿Ellos saben lo que van a votar mañana? Eso estaba en el debate. Hoy estuvimos también en la legislatura tratando de charlar y convencer a algunos legisladores de no solo del espíritu que tiene esta ley, sino que además es... lo venimos diciendo, ¿no? Esto va a generar amparos, va a generar problemas de aplicación, porque claro. Se lleva puesto el principio de asociarse con fines útiles de la Constitución, o sea, lo empezás a ver desde el lugar del derecho, empieza a tener muchos problemas, y eso habla también de una crisis muy grande que hay en la política en general, pero por lo menos lo que he visto yo en el debate legislativo estas últimas semanas, que es que no solo es muy pobre el debate del contenido, sino que es muy mala la técnica legislativa. Nadie sabe ni lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Como que, no sé, Pedro venga acá y diga, no sé dónde enchufar el micrófono. Bueno, los legisladores no saben cómo se redacta una ley, no saben cuál es la jerarquía, ¿viste? Es como una cosa así, yo no puedo creerlo. Lo de Pedro es bastante común. El ejemplo que diste, no sé lo de los legisladores, pero en el caso de Pedro es bastante común. Al menos es bastante, digo, si yo no sé enchufar un micrófono, a lo sumo habrá algún inconveniente para la salida de un programa de radio. Digo, los legisladores no saben redactar un proyecto. Sí, cosas que impactan en la vida de millones de... impactan en la sociedad, ya es otra cosa más preocupante, ¿no? Igual trata de aprender, por favor, te pido. ¿Te quedás un rato, Ezequiel? Dale. Ezequiel Moscovich es vicepresidente de la cooperadora del Rogelio Irurtia. Nos está contando este problema a partir de lo que podría pasar mañana en la legislatura, si nos estás escuchando en vivo este miércoles 15 de noviembre. Con 16. 16 de noviembre con el, pero si tenemos no estás, problemas con los números. Pero La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Como te contábamos al principio del programa, siempre hay algo para comentar no muy bueno sobre las cosas que suceden alrededor de las naciones originarias en el país, pero a veces vamos poniendo el foco más en unas que en otras, de acuerdo al momento y al grado de la conflictividad, y en los últimos meses quizás estuvimos más mirando hacia el sur con el conflicto de mapuches y queremos volver para el norte, queremos volver a hablar de cómo viven los wichí y las wichí. Vamos a charlar con Agustín Santillán. Él es referente allí en Agustín, en Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa. Lo tenemos en línea. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia, tanto tiempo. Muy buenas noches, Fernando. Yo te quería agradecer por el espacio, así yo pueda comentar lo que está sucediendo en Ingeniero Juárez. Hace mucho que no podemos hablar porque viste que Formosa siempre es una provincia que es muy difícil conseguir medios, conseguir difundir lo que está sucediendo día a día acá en Formosa, más en Ingeniero Juárez, donde nosotros vivimos. Y hoy estamos preocupados y desde el martes, cuando la familia empezaba a preocuparse, yo le dije, ¿qué podemos hacer? Solamente habla con algunos medios que nos ayuden. Yo mandé notas a algunos periodistas conocidos que son medios nacionales. No pudimos conseguir hacer un espacio que nadie para así difundir lo que está sucediendo en Ingeniero Juárez. Contanos puntualmente, después vamos a, si tenemos tiempo, a la situación general, pero contanos puntualmente lo que pasó con esta denuncia de un nuevo caso de gatillo fácil. Mira, estos días, todo el día, los días que pasó desde el día martes, y nos llaman una señora que su hijo se había ausentado de su casa, que su hijo no volvió. El chico siempre anda en el centro buscando botellas de gaseoso, a veces va, siempre tiene lugares a donde él conoce, o sea que es donde habitualmente de noche o la tarde siempre va a la confitería, ahí en sandwichería le va, y el hombre, el que vende siempre le conoce, le da. Uh-huh. Le da y se va el chico, se va a sentar en algún lado y este chico, la madre, empezó a preocuparse. Entonces ya era, digamos, una noche que no volvió el chico. Entonces ella fue a la comisaría hace la denuncia que el chico está desaparecido, no volvió a su casa. Ella siempre, cuando sucede esa cosa, va a la comisaría porque sabe que la policía siempre lo ve, el chico lo lleva. A veces lo tiene en la comisaría, o si no, lo tira, como en la foto que yo pasé en mi Facebook, lo tiran lejos de Juárez. Y por eso ella fue a la comisaría a preguntar si la policía no vio, sino que lo dejaron acá. A ver, Agustín, no sé si moviste el teléfono, creo que, a ver si ahí te escuchamos mejor, porque te empezamos a escuchar un poco lejos en determinado momento. A ver, ahí. Sí. Está, ahí te escuchamos bien, dale, perdón, seguí con el relato. Sí, porque ya la familia empezó a preocuparse y como el chico no volvía, entonces ella empezaba a preocuparse. Sí, fue a la comisaría, hasta ahí llegamos. ¿Y en la comisaría qué le dijeron? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Te decía que llegamos hasta la parte en la que ella va a la comisaría y allí, ¿qué le dijeron? Sí, ella va a la comisaría a hacer la, digamos, pidiendo ayuda, que, o si no, buscando ayuda, que si los policías pueden ayudar, porque siempre el chico lo llevan ahí cuando le ven en el centro, que andan así. Y la policía le recibió al padre, la madre fue con el hermano, y el hermano le acompañó a la madre. Al llegar le muestra el documento, y la policía, al ver el documento, se cuenta la madre, me cuenta a mí y los otros estaban acompañando a ella. Y la policía, pues, cuando ve el documento, dice, es el chico. Y le muestra al otro que estaba al lado, y el otro se ríe. Y es el policía que se ríe, según los testigos, es el policía que lo alzó, que lo llevó, que hay testigos que vieron que él lo llevó. ¿Qué pudieron reconstruir? Primero decinos el nombre del pibe, porque hasta aquí no lo dijimos, y contanos qué fue lo que pudieron reconstruir de lo que pasó. Digamos, ya sabemos que lo levanta el policía que después atendió a la familia, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo termina muerto? Y mira, los familiares piden justicia, que se esclarezca el caso, porque mira, muy raro que una semana la familia estaba rastreando la zona donde le encontraron al chico. No es que estaba en el medio del monte, sino de la ruta sobre la 81. Si vos te paras ahí sobre la, porque es alto la ruta, es ruta nacional, se ve el arbolito donde ellos encontraron, según ellos encontraron. Y en esa parte, nosotros el día domingo estuvimos acampando ahí, acampando, esperando a los otros hermanos que estaban recorriendo por esa zona. Y los primeros días ellos estaban ahí revisando, como son varios, todo así, ¿viste? Que nosotros conocemos lo que es el campo. Yo vivo en el campo, a veces se me pierden las chivas y yo tengo que recorrer, miren las huellas, todo, yo conozco. Y todos los changos, los jóvenes que están con nosotros, saben lo que es campo. Saben lo que es buscar algo en el campo, mirar. Encima más que algunos llevan un perro que lo acompañe. Nada, no encontramos nada, ni los perros. ¿Y cuántos días justo, después apareció el cuerpo ahí? Y mira, a los 7 días recién apareció. Uh-huh. Y los policías no le informaron a la familia que le encontraron. Y lo que más bronca le da a la familia es que ¿por qué no le avisaron cuando le encontraron el cuerpo? ¿Por qué no le llevaron a ellos para reconocer o si no esperar a los forenses? Nada más vino la policía, se fue, alzó el chico y lo llevó al morgue del hospital. Y ahí lo dejaron. Y eso es lo bronca de la familia, que dice, ¿por qué no nos llaman a nosotros para que nosotros veamos el chico? El chico no tenía olor, nada. Viste que acá hacía como 40, 50 grados. Es muy raro que no tenga olor, que no esté. Viste que hay muchas vacas muertas por acá, viste, por la sequía. Cada vaca que está ahí un ratito llega a los cuervos y comen todo. Pero muy raro que el chico estuvo ahí 72 horas, dice que murió, según el forense, cuando le dijeron a la familia. Estamos charlando con Agustín Santillán, él está en Ingeniero Juárez, nos está contando esta situación vivida por un pibe huichí que fue asesinado, que apareció una semana después de haber estado desaparecido su cuerpo, y con estas, por lo menos, irregularidades en la policía cuando al momento de ir a hacer la denuncia por parte de la familia. Agustín, ¿el nombre del pibe? Y el chico se llama Onofre Torres. Tiene 27 años y tiene discapacidad, digamos, tiene 27 años, pero tiene como discapacidad, como un niño, pendiente de un niño. Como un retraso madurativo, digamos. Sí, así es. Tremendo. Pero él sabe, habla todo. La última vez cuando lo trajeron esa vez, el 29 de septiembre, cuando un criollo le vio, lo trajo, lo llevó a la casa. Él, viste que él habla huichí, dice, la madre pregunta, ¿qué pasa con no, Sultaus es policía? Dice, Sultaus. Y la segunda vez lo desfiguraron, las mismas palabras repetí, Sultaus, que significa policía. Uh-huh. Y eso es lo que le queda a la familia. Claro, claro. Y una vez que encontraron el cuerpo de Onofre, ¿qué dijo la policía? ¿Qué explicación dio sobre por qué murió? Y según lo forense, que murió por asfixia. Uh-huh. Lo que dijo el forense. Y no tenía nada, signo de golpe, nada más que parece que ese oficio. Pero después no tenía nada herido, no sé cómo, porque ya lo metí en el cajón. Y los familiares querían revisar, pero ya lo preparan en el cajón. Tremendo, tremenda historia. Yo decía al comienzo que hacía bastante tiempo que no hablábamos, y más allá de este caso, de este asesinato que nos comprometemos a seguir, también queremos aprovechar para que nos cuentes, Agustín, cómo está la situación general allí, ¿no? Como aquí en la gran ciudad solo se habla de la inflación y del mundial. ¿De qué se habla en Ingeniero Juárez, allí en las comunidades huichí? Y mira, acá la familia se preocupa el día a día. ¿Qué vamos a tomar mañana? ¿Qué le vamos a dar de mañana a las chivas? ¿Si vamos a conseguir agua? ¿Qué hacemos si compramos el agua o preferimos comer? Y sí o sí tiene que comprar el agua y dejar de comer, porque eso es lo que vive la gente de acá. Los ladrilleros dicen, no sé si compramos virutas, si compramos leña o comida. Hay alguien que tiene muchos chicos, dice, prefiero comprar mercadería, zapatillas para los chicos que van a la escuela, y dejo otras cosas. Uh-huh. Y eso es lo triste de acá de Juárez. Acá hay mucha sequía. Casi la gente, como acá hace mucho que no llueve, y tema de que siempre hay cosas y nosotros queremos hablar, salir a hablar, pero no tenemos, digamos, no nos dejan espacio para que nosotros podamos hablar. Y el tema de los precios de la mercadería, muy caro las cosas. Hay algunas familias que han dejado de comprar otras cosas, como el tema de la harina, del pan, del azúcar, todo eso, lo esencial que ellos tienen, nosotros siempre usamos, subieron mucho. Porque una familia, cuando compra mercado y compra azúcar, hierba, harina, sal, eso nomás. Porque comen tortilla, después cocinan carne, papa. Por ahí si hay, si no hay, come torta frita, ¿no? Y un cocido para los chicos. Y nosotros sufrimos por tema de los precios, de la suba. Y el agua, el tema del agua está muy seco, digamos, estamos sufriendo el tema de la sequía. El agua, digo, para la gente que no está acostumbrada a escuchar de la problemática de ustedes, el agua es un problema allí, llueva, truene o estemos en una etapa de sequía como la que vivió el país o en algunas regiones se sigue viviendo, que es grave. ¿Cómo sería sin sequía el acceso al agua? Y mira, cuando uno tiene agua ya puede sembrar, ya puede hacer otras cosas, hacer sus trabajos como ladrillo, porque acá se vende mucho el tema del ladrillo. Y ya uno ya por lo menos tiene para las chivas, los que tienen animales en el campo, ya por lo menos ya no se preocupa, porque sin agua no se puede hacer nada. Y acá el negocio es el agua. Todos los camiones cisternos, los agueteros, como decimos nosotros, algunos no, todos tienen. El Estado contrató muchos agueteros y los choferes hacen su negocio por otro lado. Y eso es lo que nos matan a nosotros. Mira, yo soy criadero de cabra. Cuando yo quiero agua, me pide chiva y 5,000 pesos para una pila, por un viaje de agua. Y sí o sí uno tiene que dar, porque necesita agua. Claro. O sea, el acceso al agua está solo dado por los camiones cisterna que pueda aportar el gobierno o que compren ustedes. Es la única manera de tener agua. Sí. Y acá en Ingeniero Juárez, y en esta etapa de sequía, no, digamos, el Estado provincial no hizo nada para que haya más agua. Y mira, acá hace pocos meses se inauguró una planta, según el gobernador Isa, que iba a ayudar a las comunidades, los barrios de acá. Y pusieron las cañerías, pero hace como 10 días que no sale agua. Nada más las cañerías, todo. Y la gente no tiene agua en los barrios, digamos, acá en Juárez Centro. La planta no, digamos, no abastece, nada más manda al centro, lo que sobra manda al barrio. Así es el trabajo de él. Uh-huh. Agustín Santillán, te mandamos un abrazo grande para vos, para Gabriela, para tu esposa. Les agradecemos enormemente. Nada, que se hayan puesto en contacto para con la retaguardia para que nosotros podamos ser vehículo para que más gente conozca esta situación general y este asesinato puntual al que hemos hecho referencia de un joven wichí. Y bueno, y acá estamos como siempre a disposición. Ojalá en algún momento podamos volver a visitarles. Bueno, Fernando, le agradezco por darme el espacio y quería aprovechar para avisar y por este medio que mañana hacemos la marcha acá en Ingeniero Juárez, uh-huh, pidiendo justicia, pidiendo que no haya más muerte, así como decimos gatillo fácil, uh-huh, porque no es la primera vez, lo que nosotros contamos murieron como 17 personas, todos jóvenes wichí, son 17 muertos, y nunca hay justicia, o sea que murió como si fuera nada, por eso mañana vamos a hacer marcha en Ingeniero Juárez y salimos todos los del barrio y mañana en el centro va a ser un acto, el gobierno va a ser un acto, los policías y como un tipo de desfile vienen los ministros de Formosa, igual nosotros vamos a hacer el acto porque decidimos hacer para mañana y no sabemos qué hacer porque lo único que nos puede escuchar es hacer una marcha. Claro. Le invito a todos que nos ayude a difundir mañana, para mañana a las 17 horas salimos a la calle y todas las cosas que pasen yo publico en mi Facebook, transmito en vivo, uh-huh, y ustedes pueden ver, conocer cómo es la marcha de nosotros, cómo es la reacción de los policías, de los funcionarios. Y le agradezco a usted por darme el espacio. Dale, abrazo grande, Agustín. Bueno, chao. Lo buscan en Facebook como Agustín Santillán. Es más, si acceden a su Facebook ahora van a ver un par de transmisiones en vivo que Agustín hizo. Agustín es un comunicador popular, aunque no lo presentemos así. Y digamos, por esto, las familias cuando les pasa algo acceden a Agustín porque saben que él tiene acceso a su vez a medios de alcance nacional. Nada, es tremendo, no cambia, la situación se profundiza cada vez más. Y es tremendo también pensar, ¿no?, en la situación de Formosa en general, como lo que decía es, pusieron los caños, pero el agua no circula, no está. Y no es una cuestión, además, digo como para remarcarlo, no es una cuestión de un gobierno empieza una obra y no la puede terminar porque cambia la gestión. Uh-huh. Digo, hace años y hace muchísimas gestiones, Gildo Infran está al frente de Formosa. Sí, sí, claro, desde el comienzo de la democracia. Pero más allá de eso, también a mí me parece, porque más allá de lo puntual de Formosa y de los pueblos originarios en Formosa que ocupan el rol de los pibes de las barriadas populares en las grandes ciudades, creo que hay algo en general que no hay perspectivas de cambio, que tiene que ver con la acción de las fuerzas de seguridad. Y en el último tiempo ha habido un cambio en lo simbólico, que es que desde el propio Estado se empieza a hablar de violencia institucional, ¿no? O sea, ¿qué pasaba antes con los casos de gatillo fácil? Se negaban o se negaba la sistematicidad. Ahora son los propios gobiernos los que hablan de violencia institucional, los que proponen leyes a las familias para tratar en el Congreso, hay una ley en el Congreso dando vueltas que intenta generar un marco legal para combatir más específicamente los casos de violencia de las fuerzas de seguridad, pero en los hechos no cambia la situación. En realidad tendríamos que hablar, lo podemos ya pautar para la semana que viene, quizás con María del Carmen Verdú, a ver si ha cambiado algo en el último tiempo y no nos dimos cuenta, porque debe estar, estamos cerquita de que venga el informe anual de la Correpi, a ver si nos puede adelantar María del Carmen algo sobre eso, y si no, bueno, esperaremos a que se haga, pero me da la sensación de que no cambian los hechos, ¿no? Que el gatillo fácil sigue, aunque desde el gobierno se hagan cuadernillos para hablar de la violencia institucional. ¿Corres el peligro de eso, ¿no? De que se convierta en un, bueno, pero esto ya hablamos, y luego en la práctica... Claro, no, y es que hay una cuestión clave, que es, nosotros podemos hablar y comentar estas cosas. Los gobiernos no tienen que comentar las problemáticas, exacto, o ponerles un nombre, sino que tienen que solucionarlas, ¿no? Y si no las pueden solucionar, tienen que decir, bueno, no las podemos solucionar por esto, no sé, no podemos porque la policía es una mafia. Bueno, que lo digan, ¿no? Porque es la sensación que todo el pueblo tiene, y por lo menos saber que ese problema no se va a arreglar, y que y le enseñaremos a nuestros hijos, no solo los que pensamos de este modo, que se generalice, enseñarle a los pibes que se crucen de vereda cuando vean un uniforme. Por decir algo, pero digamos, cuando los gobiernos se vuelven comentaristas, estamos en un problema enorme, es que, ¿no? Es que incluso no es solamente el comentario. Bueno, hemos visto que Alberto Fernández en la Asunción habló puntualmente de gatillo fácil, y así todo, desde la Asunción de Alberto Fernández hasta ahora, la policía bonaerense y otras policías del país han crecido muchísimo. Digo, crecen las fuerzas de seguridad, mientras desde lo discursivo dicen esto. Ni siquiera es solamente un mero discurso, eso es lo preocupante también, ¿no? Bueno, al regreso de este largo bloque en el que hemos estado charlando con Agustín Santillán, vamos a seguir charlando con Ezequiel Moscovich, con quien habíamos comenzado a hablar acerca de la situación puntual de las cooperadoras escolares, pero... Vamos a aprovechar que lo tenemos acá para hablar qué pasó después de la última ronda de tomas, ¿no? Que hubo en las escuelas, o por lo menos cómo ve la situación él en el Irurtia. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Podríamos decir que los residentes y los concurrentes ahora no nos atienden porque tienen un buen sueldo, pero no lo vamos a decir. Así que vamos a aprovechar el tiempo para seguir charlando con Ezequiel cosas que pensamos que no íbamos a tener tiempo para hacerlo. Antes de meternos, ¿sí?, con la cuestión de las tomas de colegios, puntualmente con lo que pasó hace tan poquito tiempo, hay una cuestión alrededor de este conflicto de las cooperadoras que me interesa preguntar, que es, ¿qué pasa en el resto de la comunidad educativa? ¿Qué pasa dentro de la escuela con los pibes, las pibas, con docentes, directivos? Digo, ¿se habla de lo que está pasando con las cooperadoras? ¿No se está hablando dentro de las escuelas? ¿Es importante para el resto de la comunidad o parece que no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, a ver. Se está empezando a hablar un poco tarde. También el proyecto lo tuvimos el viernes pasado, digamos. Se presentó, che, vamos a votar un proyecto, es este el borrador. Y fue todo muy, muy, muy acelerado. Pero sí, en muchas comunidades se está hablando y hay una preocupación de docentes, de directivos, incluso también de escuelas que dicen, che, me están complicando la vida. Porque hoy hablaba con Laura, una mamá también de acá, que es cooperadora en la Comuna 10, en la Escuela Kennedy, y que también, el mismo caso que contaba antes, ¿no? Una madre que sus hijos ya están en la secundaria, pero ella sigue en la primaria como tesorera, cooperando y ayudando porque, nada, tiene ese tiempo para brindarle a otros y tiene una formación que fue adquiriendo que hace que diga, che, quédate, porfa, acá en la escuela, ayudándonos, y dice, che, estamos muy mal porque me tengo que ir, me están sacando. Claro. Me estoy despidiendo de esta escuela a la que no me dejan participar y ayudar más y que ha aportado tantos años de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un malestar en las escuelas hoy que nada, es esto, ¿no? Bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer el año que viene con... Si se vota esta ley de esta forma, con las cooperadoras, porque la mayoría no queda, digamos, no entra dentro del espectro que podría continuar. Y bueno, hay que arrancar de cero, ¿no? Que es algo que a veces nos pasa en un montón de cosas, ¿no? Siempre arrancamos de cero todas las cuestiones y la experiencia se pierde. Claro, claro. Lo uno con lo que decía antes del último conflicto que hubo, porque también pienso en esta situación que se da cuando el Estado abandona la educación pública y la cooperadora se convierte en una suerte de vamos a solucionar lo que tendría que solucionar el Estado, exacto, ¿no? Exacto. Entonces te pregunto respecto del último conflicto, si cambió algo o si de última solo cambió algo en la percepción de los pibes, que ya igual es un montón, ¿no? Sí, creo que las reuniones que hubo finalmente con el ministerio, no con la ministra, en algunos casos hubo como una intención de, bueno, vamos a pensar esto de las pasantías, pero no terminó siendo muy un gran cambio profundo de fondo en bueno, cuál es la perspectiva que le ponemos a esos proyectos. Y bueno, ni hablar de los otros reclamos que había respecto de infraestructura, viandas y comedores, que eso sigue igual y probablemente peor. Uh-huh. Pero sí, creo que sí lo que se vio, que quizá con la pandemia y los últimos años también, en 2019 no hubo tanto movimiento estudiantil en la calle, creo que se recuperó ahí, los estudiantes secundarios recuperaron eso, ¿no? El micrófono y decir, che, bueno, vamos a levantar la mano y a decir que esto así no puede seguir. Eso yo siempre lo veo como algo valioso en sí mismo, ¿no? Claro, claro. Y en lo que tiene que ver con unir todo lo que hablamos, porque arrancamos hablando de la poca participación, del conflicto que significaría una nueva ley que, más que estimular la participación, haga de cuenta que hay mucha participación y quiera democratizarla. Y pasamos por el... terminamos recién con el conflicto y pasamos en el medio por un montón de problemáticas que tienen las escuelas. Si mañana se vota este proyecto, ¿qué es lo que pasa en los papeles, digamos? O sea, vos, por ejemplo, no sé cuántos años llevas. Yo llevo Sí, casi 8 años en la cooperativa. 8 años, o sea, te tenés que ir. Me tengo que ir. Te tenés que ir. Directa. O sea, puedo seguir siendo socio, a priori, parece claro. Ser. Y los que acompañan ahora, los que son autoridades en la cooperadora, ¿ninguno podría seguir? ¿O hay alguno que hace poco que está? Hay algunos que hace poco que están, que entraron este año, pero sí, poner que la mitad tendríamos que decir, bueno, muy lindo todo. No estamos más. ¿Y esto tiene alguna...? Digo, porque también hay una mirada sobre las cooperadoras que es que, y están muchos años porque chorean, se quedan con un porcentaje, digo, más salgamos del Irurti ahora para sí, meterte en líos a vos, en general, digamos, esa mirada que hay, ¿es solo un prejuicio? Mirá, o puede como, haber una parte de verdad que como, se convierte en un gran prejuicio? Como todo espectro, siempre eso ocurre, ¿no? En un grado, sí, en un grado claramente ocurre. Uh-huh. De hecho, si vos ves el proyecto de ley, tiene unos 30 artículos, casi 40 artículos creo que tiene, casi 12 artículos son de intervención de las cooperadoras. ¿Cómo intervenís una cooperadora? En lugar de estar pensando, bueno, todas las cooperadoras pueden hacer esto, esto, esto, no, bueno, a ver cómo las interviene el gobierno de la ciudad. Ahí va. Y vos decís, y hoy lo discutíamos con algunos asesores en la legislatura de los autores del proyecto. Decíamos, bueno, pará, nosotros no estamos en desacuerdo en que si alguien está cometiendo un ilícito, se está llevando la plata que para los pibes, si alguien se hace algo que está mal, vos lo intervengas y lo regules y abras la investigación y abras las causas penales y las denuncias que tengas que hacer y toda la que tengas que hacer. Uh-huh. Pero reglámelo bien, porque como está redactado hoy es, te intervengo, claro. Digo que estás afuera, no explico muy bien nada, y tampoco después, si veo incumplimiento, o sea, no está obligada el ministerio a decir, che, sí, lo tengo que denunciar a este tipo que es robó, ponele, si fuera el caso. Uh-huh. En lugar de eso, está pensando en cómo haces intervenciones que sin mucho papel se te meten en una dinámica que te empieza bueno a decir, bueno, entonces quedamos en manos del Ministerio de Educación. Claro. Con todo lo que se implica. Sí, con todo lo que se implica, con todo lo que sabemos que implica, ¿no? Claro. Bueno, Ezequiel, gracias por habernos acompañado. Ezequiel Moscovich, vicepresidente, por lo menos hasta mañana, de la cooperadora del Rogelio Irurtia, a la espera de este proyecto de ley que no se conoce del todo bien y que sería votado en el día de mañana en el recinto. Esperaremos para conocer novedades. Gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes por el lugar. ¿Te gustó volver al estudio? Sí. Ya conocés la dinámica, sabés que cuando aparece esta cortina es que nos tenemos que ir. Solo quiero preguntarte si nos votaste en Lola Mora. ¿Y lo puedo hacer todavía? Lo podés hacer todavía. Ahora lo hago. Pero no terminamos el programa hasta que te quiero ver. Me parece bien. ¿Dónde está el celular? Queremos verte, vamos a presionarlo, vamos a conseguir un voto por presión. Vi, a ver, ¿dónde me mandó? Yo dejo la cortina mientras nos despedimos y lo dejamos votando, ¿te vos parece? Le mandaste el link, me imagino. Todo Ezequiel, le mandé. Ezequiel lo está agarrando, está ingresando al formulario y está votando la retaguardia. ¿Qué es lo que vos, que estás del otro lado, tenés que hacer? Te mandamos el link a través del aire. La retaguardia, acá está, lo encontré. Hasta el miércoles. Nos votó, tenemos chau. Un voto más. Vamos todavía.